Salgo a la vereda para jugar afuera. Sigo una mariposa que vuela a lo alto y se posa en una rosa. Que vuela a lo alto, se posa en una rosa. Salgo a la vereda con mi camión a vela. Ando como escapando de abejas zumbadoras que me enseñan su canto. De abejas zumbadoras que me enseñan su canto. ¡Ay, qué divertido esto de salir a buscar bichitos por ahí! ¡Ay, qué buena idea esto de salir y llevar para mi casa flores de jazmín! Salgo a la vereda para jugar afuera. Rico. Sigo una mariposa que vuela a lo alto y se posa en una rosa. Que vuela a lo alto y se posa en una rosa. ¡Ay, qué divertido esto! ¡Ay, qué divertido jugar con mis amigos afuera! ¡Ay, ay, salir a buscar bichitos, florcita! ¡Uy, un sapito! ¡Ay, qué divertido jugar con mis amigos afuera! Mamita, ¿qué dice? Oye tú, ¿dónde te has metido, querido?